black or white. It don't matter if you're black or Clásicos por Deporte. En Clásicos por Deporte, aquí y en la FM, canción de 2003, Outkast, ganadores de Grammy y One Hit Wonder. Hey, ya. El Cienciano de Cusco, en aquel año ganaba la Copa Suramericana a River Plate, allá en la altura, en Cusco. Viajemos al 89, Atlético Nacional ganaba la Copa Libertadores frente a Olimpia, en Bogotá. UB40 sonaba con The Way You Do The Things You Do. You gotta smile so bright, you know you could have been a candle. I'm holding you so tight.